una tarde complicada, que lástima el gol, porque era para un 0-0 por ahí, se cerraba la tarde con un 0-0, porque de ambos lados no podíamos penetrar la última línea, pero bueno, como te digo, cometí un error que lamentablemente 100% mío en el posicionamiento, porque para ir a buscar la pelota y ya ir de contra para ir en busca de la victoria. Fuiste a buscar el centro, pensaste que la pelota venía por ahí para ir a buscarla arriba y el viento complicó un poco. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, fue una pelota en la cual me posiciono en el arco para salir a cortarla, saco toda la gente fuera del área y me ubico para salir a cortarla, y bueno, y le pegó fuerte y se me cerró en el segundo palo. ¿Le viene costando, no, al equipo de visitante? Sí, no, lamentablemente, como te digo, había sido un partido difícil, buscamos por todos lados, intentamos por todos lados, pero no pudimos penetrar y lamentablemente acá tenés una falla y te liquidan, que eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Cuando el rival falle, vamos a tener que estar más punzantes. ¿Sentí que ahora en casa tienen la obligación de ganar, de quedarse con los tres puntos? Sí, eso lo vivimos partido a partido, sea de visitante, sea de local. Yo creo que vamos con el objetivo de ganar. No importa qué cancha, no importa qué lugar, no importa qué rival. La mentalidad del equipo, como se vio hoy, es salir a ganarle. Hoy nos tocó jugar en el otro puntero y tratamos de jugarle de igual a igual y llevarnos los tres puntos a casa.